El Bondi Informativo. En el barrio nos pasamos la posta. Noticias para la democracia participativa. Bienvenidos y bienvenidas al recorrido del Bondi Informativo del día lunes 16 de marzo del año 2009. César Baldoni está en la producción y Pablo Carballo en la conducción de este microinformativo con noticias de las organizaciones sociales, la distribución de la riqueza y la democracia participativa. Noticias para la democracia participativa. Cuartel Quinto. A una semana del comienzo de las clases en el predio La Huella, Vicky Nagel, docente y educadora popular que impulsa desde hace 20 años propuestas de este tipo en la zona, nos contó detalles de la cursada de primaria y alfabetización para adultos. Acá estamos juntos de primer ciclo a tercer ciclo, que desde el primero a noveno, todo, tal que no sabe leer ni escribir hasta el que está para terminar noveno año. Existía una necesidad en la región de contar con un espacio para los estudios primarios orientados a los adultos, y aún más en talleres de formación en La Huella, ya que los títulos de oficios que otorga la Escuela Agronómica El Surco no se pueden entregar si no se tiene título primario. Toda esta gente que venía por ahí participando en los talleres y algo así, que no pueden tener, por ejemplo, los oficios, necesitan tener título primario o secundario para que te den el título del oficio. Si no tenés la primaria hecha, no lo puedes tener. O sea, te hacen la constancia que participaste, si no tenés el título. Vicky también nos informó acerca de los métodos para llevar adelante las clases e impulsa a los participantes a sumarse a esta iniciativa. Se trabaja un tema único y la participación se va buscando que sea todo. Nada más que después, a la hora de ejercitar o trabajar, cada uno va a trabajar de acuerdo al nivel que tiene. Entonces las tareas son personalizadas. Yo generalmente, de acuerdo también a la persona, yo generalmente utilizo algunas palabras generadoras, como utilizando el método de Freire, junto a todos los métodos. Ahora también el Yo Si Puedo, que están trayéndose de Cuba. Si todo sirve para ayudar, todo es bien. Así que bueno, linda ensalada de métodos. Yo digo que lo más importante es las ganas, porque después puedo escribir en un cuaderno, puedo escribir en una carpeta, puedo escribir con lápiz, con lapicera. Y acá en La Huella tenemos la oportunidad, que por ahí en otro lado no se tiene, que tenemos la biblioteca, tenemos acceso a internet, tenemos organizaciones que pueden brindarnos información, que por ahí en otros espacios no se dan. Moreno. Comenzaron las acciones de la Red por el Derecho a la Infancia. Las organizaciones y personas que llevan a cabo este espacio dedicado a temáticas de niñez y juventud se reunieron la semana pasada y plantearon los objetivos para este 2009. Estos incluyen la creación de espacios de protección de derechos para los más chicos, la regularidad y el control de la recolección de residuos y una escuela más para Cuartel Quinto. Para este año lo que acordamos es, por un lado, retomar el pedido que presentamos el año pasado a fin de año pidiendo una escuela más para Cuartel Quinto. Ese pedido ya está a punto de ser elevado a la provincia de Buenos Aires, así que en estos días estamos organizando una campaña de una nueva recolección de firmas, que estaría buenísimo que la gente de los barrios de Cuartel pudieran firmar, tanto grandes como chicos, así podemos anexar al pedido que ya está presentado una nueva tanda de firmas, de planillas firmadas. Y después otra de los objetivos va a ser retomar el trabajo para ver de mejorar el tema de la recolección de los residuos. La idea es comunicarnos con las empresas del municipio y comprometerlos a que hagan otro tipo de recolección, mejoren la frecuencia, no sé, incorporen calles que capaz no están incorporadas. Y el otro pedido va a lograr que el municipio instale un servicio de protección de derechos en la zona, también dada la cantidad de chicos que viven en Cuartel, las necesidades que hay, y el único servicio que tiene el municipio está en el centro de Moreno. Verónica es parte del ARCA, una asociación que hace años dedica su trabajo a la niñez en Moreno. Ella nos cuenta en qué etapa está el petitorio para una nueva escuela en Cuartel Quinto e invita a los vecinos y vecinas a sumarse a este espacio de discusión y acción. Como educación depende de provincia, nosotros el pedido lo ingresamos a través del Consejo Escolar y ahora el Consejo Escolar ya lo pasó a la Jefatura Distrital y hoy me comuniqué con ellos y lo van a presentar ya a provincia, donde provincia evaluará, digamos, la información que presentamos y, bueno, veremos a ver qué pasa ahí en provincia. La idea es fundamentarlo lo más posible, y por eso una de las cosas que hicimos fue hacer a fin del año pasado una jornada en la Plaza del Barrio Irigoyen para un poco para instalar el tema en la zona. Ahí se juntaron casi 600 firmas y la idea ahora es agregar como última información más firmas, más o menos estimar cuántos chicos han quedado sin posibilidad de ser inscritos en las escuelas que hoy están en el barrio, para que realmente vean que es una necesidad concreta y real que haya una escuela más en Cuartel Quinto. Esperamos que este año podamos ser muchos más, que se sume la gente. Digo, tampoco la red es un espacio para las organizaciones solamente, la idea es que cualquier persona interesada en el tema de infancia de Cuartel Quinto pueda participar de ese espacio. Y nos juntamos los segundos martes de cada mes, de 9 a 11 de la mañana, y el próximo encuentro, que va a ser el segundo martes de abril, va a ser en la Unidad Sanitaria Molina Campos. La idea es ir rotando por cada organización. Ciudad de Buenos Aires. Mañana y pasado paran los maestros de la ciudad en reclamo de una mejora salarial. A pesar del anuncio de la medida, los funcionarios del macrismo no han contactado con los maestros nuevamente. Además de los reclamos por los salarios y la mejora de los establecimientos educativos, los docentes señalan que la porción del presupuesto para educación dispuesta por el macrismo se redujo de un 25% en 2008 al 23,8% en 2009. Reconocen que la huelga es una medida ingrata, pero señalan que si no se hacen oír, la educación irá destruyéndose poco a poco. El país. Diputados tratará mañana el adelantamiento de las elecciones. El gobierno enviará el proyecto para llevar los comicios al 28 de junio. Primero será analizado en comisiones y el miércoles se tratará en una sesión especial. El oficialismo dice tener los votos necesarios, ya que confirmó a la mayoría de sus 114 miembros, pero depende de otras fuerzas para alcanzar los 129 votos necesarios para aprobarla. Si el macrismo decide respaldar este cambio de fechas, la Cámara Baja no tendría problemas en aprobar la propuesta. En el Senado hay menos confianza, pero existen apoyos de distintos sectores y es posible que el adelantamiento de las elecciones sea ley antes del 28 de marzo. La patria grande. El Salvador se suma al proceso de cambio en América Latina. Por primera vez en la historia de este país, la izquierda conquistó el poder. El periodista Mauricio Funes, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, fue elegido presidente con el 51,2% de los votos ante el oficialista Arena, que obtuvo el 48,7%. De esta manera, se terminó una hegemonía de 20 años de gobiernos de derecha con la ex guerrilla de izquierda que llegó al poder a través de las urnas. El bondi informativo. Cuando la radio se apaga, el barrio sigue prendido. Así termina el recorrido del bondi informativo del día lunes 16 de marzo. Nos encontramos el miércoles nuevamente. Chau. Cuando la radio se apaga, el barrio sigue prendido. El barrio sigue prendido.